Hola, ¿cómo estás? Te habla Horacio Alfonso. Estoy muy entusiasmado por la oportunidad que me das en este momento de compartir contigo algo en relación a las ventas. Estoy prácticamente improvisando lo que quiero decirte porque estoy hablándote de mi experiencia. Quiero contarte que tengo aproximadamente unos 35 años de trabajo en ventas. En este momento cuento con 51 años de edad. Y cuando pienso en mi trayectoria de ventas, me doy cuenta de que toda mi vida he estado relacionado con ganar dinero a través de una transacción comercial, que es el intercambio de algún producto o servicio a fin de poder conseguir que la gente nos traiga el dinero. Seguramente has escuchado mencionar que la gente dice, bueno, el dinero no crece en los árboles, es una expresión popular que se usa en Estados Unidos, y en realidad dice, bueno, si no crece en los árboles, ¿de dónde viene el dinero? El dinero viene específicamente de las personas, el dinero tampoco viene de los bancos, allí las personas son las que ponen el dinero, y el dinero viene porque hemos aprendido a entregar un servicio o un producto, y a cambio de ello las personas nos pagan con su dinero. Y bueno, para ir directamente al tema que en este momento nos lleva nuestro tiempo, el tema de las ventas, quiero mencionarte también que mis credenciales son aquellas que me permiten decirte que las ventas es una de las profesiones mejores pagadas del mundo cuando se lo trabaja bien. Pero también si no trabajas bien las ventas, va a ser el lugar donde más sufrimiento y más penas vas a tener en tu vida. Recuerdo cuando tenía aproximadamente unos 14 años, 13, 14 años, que me tocó trabajar en las ferias vendiendo limones, vendiendo perejil, y yo soy de naturaleza, podemos decir, tímida, que nunca me sentí muy cómodo al hablar con la gente, pero la necesidad pudo más que mi propia naturaleza, así que no te preocupes si te consideras una persona que no es totalmente extrovertida, sino que si realmente tienes la suficiente necesidad, te vas a dar cuenta que puedes llegar a transformar tu persona, y allí donde estás, desde donde estás, puedes llegar a transformarte en uno de los mejores profesionales en el área de las ventas. Quiero compartir contigo unos pasos que me parece que son los básicos, que resumen y que no los he encontrado en ningún libro todavía. El primer paso que creo que es necesario que un vendedor tenga para poder iniciarse en el área de las ventas, ya seas un vendedor que está recién comenzando, un veterano o un veterano que lleva años trabajando en ventas, seguramente coincidirás conmigo que el primer paso que debe tener un vendedor para poder triunfar en el área de ventas es tener una actitud mental positiva. Suena muy sencillo el decirlo, pero porque es fácil estar con una actitud mental positiva cuando todo va bien, cuando las ventas surgen, fluyen, cuando tenemos el negocio en números de prosperidad, en números positivos. Pero lo difícil es poder tener esta actitud mental positiva aún en los momentos difíciles. Después de un día, de una semana, de un mes difícil, de un año difícil, después de cancelaciones, después de momentos de gran cansancio, cuando hemos estado agotando todos nuestros recursos para lograr que un cliente se convenza de nuestro producto y servicio, entonces allí es donde vemos la importancia que tiene este primer paso, al cual generalmente le damos muy poca importancia, dedicamos muy poco tiempo, porque pensamos, quiero aprender a vender, quiero vender, pero no nos damos cuenta que para poder seguir al siguiente paso, es fundamental que hayamos ahondado y profundizado en lo que se refiere a tener una actitud mental positiva. No me voy a dedicar ahora a explicarte cada paso, pero voy a mencionarlos a todos así como a manera de vuelo de pájaro, y luego en unas grabaciones posteriores podremos hablar en detalle de cada uno de estos pasos. El segundo paso que se requiere para poder ser un vendedor de éxito, un vendedor de prosperidad, un vendedor que esté entre los primeros vendedores de una compañía, es tener una técnica de entrada. Una forma en que nosotros podemos encontrar la suficiente cantidad de prospectos. Y aquí es donde te invito a que analices de acuerdo a la industria donde te encuentras, de acuerdo al producto que vendes, ya sea servicios o ya sea un producto intangible o un producto tangible, que te fijes cuáles son las diferentes técnicas que existen o lo que algunos otros autores llaman las técnicas de prospectación. Y analices las técnicas que más se ajustan a tu personalidad, a tus posibilidades, y estudies estas técnicas, te hagas dueño de ellas, las practiques y las practiques y las sigas practicando hasta que sean prácticamente parte de tu naturaleza el tener las técnicas de entrada. Te cuento que en mi caso tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en la venta de enciclopedias, en la venta de productos que se ofrecen directamente a las casas, desde enciclopedias, desde productos de belleza, productos de vitaminas, productos de limpieza, en fin, productos variados que se pueden utilizar para diferentes hogares. Y decimos, bueno, y decíamos, ¿cómo podemos conseguir los clientes? Bueno, el método más tradicional y quizás el más antiguo fue aquel que se refiere a llamar en frío, es decir, tocar puertas. Y esa es una de las técnicas de entrada. Pero por supuesto, existen enormes, enormes cantidades, sobre todo hoy día con la tecnología del Internet, donde podemos utilizar incluso el Internet, el sistema de correo masivo, no solamente por medio de email, sino todavía correo natural, correo directo, los periódicos. Lo podemos utilizar de diferentes formas, pero hay muchísimas técnicas de entrada, a lo cual voy a dedicarme en un momento, en otra grabación, para poder hablarte un poquito más acerca de estas técnicas. El tercer paso que tienes que tener en cuenta para poder tener éxito en el área de las ventas, ser uno de los mejores vendedores en tu industria, es que tienes que aprender a lo que llamamos romper el hielo o hacer contactos amistosos. Si eres una persona que no le gusta trabajar con personas, te puedo casi asegurar que te será muy difícil trabajar en el área de ventas, a menos que te encuentres en alguna industria en la que prácticamente no tienes que tener contacto con el público. Pero si se refiere al tipo de ventas donde tienes que hacer una demostración del producto, donde debes estar en contacto con alguien y debes ganar la simpatía y la confianza de otra persona, será indispensable que al enfrentarte con el tercer paso, tengas esa habilidad de hacer amigos, tengas esa habilidad de caer bien. Porque es indudable que si no te vendes a ti mismo, si no logras vender tu propia personalidad y que la gente pueda sentir el calor humano de tu parte, será muy difícil que puedas tener éxito en el área de ventas. Por eso es que el tercer paso es fundamental. Yo diría que prácticamente el 50% del trabajo del área de ventas lo tendrás terminado cuando hayas alcanzado a cumplir bien con este tercer paso, que consiste, este tercer paso, en hacer un buen rompimiento de hielo. Y para hablar en detalles, claro, solamente te digo que el rompimiento de hielo es aquella etapa donde alcanzas amistad con las personas, donde logras que la persona te caiga bien, que le caigas bien a la persona, porque sería muy difícil que puedas llegar realmente a hacer una transacción comercial con una persona que te diga, o en su mente, en su diálogo interno, esté pensando, ¿a qué hora se calla esta persona? Afortunadamente yo no te tengo que vender nada en este momento por teléfono, así que en este momento o por la cinta que estás escuchando o por la grabación que estás escuchando, así que no estoy tratando de quedarte bien, simplemente encubrirte estos pasos si es que nunca has escuchado la forma en que más rápido puedes llegar a ser de gran éxito en el área de la profesión de ventas. El cuarto paso que tienes que saber dominar en el área de ventas es poder aprender a hacer tu propia demostración. Y aquí, por supuesto, casi toda compañía tiene lo que son las demostraciones que llamamos enlatadas, que son aquellas que aprendemos prácticamente de memoria con los diferentes pasos que integran lo que es la demostración del producto, donde te dedicas a hablar de las características del producto, los beneficios, las ventajas que pueda tener tu producto, incluso en muchas veces comparados con la competencia, a fin de que el cliente pueda tener toda la información necesaria para que pueda ir gustando del producto, pueda despertar su interés y de esta manera pueda decir, yo necesito tener este producto. Pero sin una buena demostración, será muy difícil que puedas pasar al quinto paso, que es aquel donde empiezas a ver los frutos de lo que has buscado en el área de ventas. Quieres conseguir una venta. Y para conseguir una venta será imposible prácticamente si solamente te quedas con que eres un buen demostrador. Y de hecho, a este punto llega mucha gente. Simplemente aprenden a hacer una buena demostración, aprenden a prospectar de maravilla, pero cuando llega la hora de tener que hacer una decisión, cuando llega la hora de tener que confrontar al cliente para que el cliente diga sí lo quiero, entonces muchos vendedores desisten o dejan de insistir. Y aquí me refiero al quinto paso, que es el que llamamos el cierre. En el cierre es donde realmente se concreta todo aquello que has estado haciendo durante la etapa de preparación, aprendiendo de la actitud mental positiva, cuando estabas, digamos, en la técnica de entrada, buscando a ese cliente o prospectando, cuando estabas rompiendo el hielo frente a ese cliente y haciéndote amigo y logrando precalificar a este cliente, o bien cuando estabas haciendo la demostración del producto o servicio que estabas ofreciendo. Pero en ese momento, si no ya sabes llevar de una manera suave, de una forma casi natural al cliente a que pueda tomar una decisión y no logras hacer un cierre efectivo, entonces todo se habrá perdido. Por eso te invito a que aprendas, y para esto hay infinidades de cursos, infinidades de libros que te hablan acerca de las distintas maneras de hacer cierres que van también adaptados, se pueden adaptar a los distintos productos o servicios que puedas estar vendiendo. Ya que yo aquí te estoy mencionando en forma general, sin saber realmente cuál es la industria en la que te encuentras, ya sea que te encuentras en una industria de productos que se venden al consumidor directamente, o te encuentras en una industria, quizás estás ofreciendo una oportunidad y te encuentras en una compañía de network. De todas maneras, necesitas seguir estos pasos a fin de que puedas llevar a la persona finalmente a una decisión. Si no tienes una ruta, si no tienes unos pasos, es que nunca vas a poder llegar a donde realmente quieres llegar. Es muy difícil que puedas llegar a un destino si no trazas una ruta por dónde vas a ir. Y lo que te hacen estos pasos te guían fácilmente para que no te quedes divagando en algún lugar y digas, bueno, estuve todo el día trabajando, hablando con gente, pero no concluí nada. Es mejor tener una decisión de la persona, aunque sea esta negativa, que tener una indecisión. Es preferible tener un cliente que te diga que no a tener un cliente que simplemente te vayas de su casa porque te diga, déjame pensarlo, te llamo después, o déjame tu tarjeta, o después hablamos, o vente más adelante. Es preferible que tengas un definitivo rotundo no antes que te retires y vengas con el sabor de que algo quedó todavía sin poder realizar o concretar en la casa de ese cliente. Y el último paso al que quiero mencionarte es aquel paso que pocos vendedores aprenden a desarrollar. Y es el paso que se refiere a lograr las referencias de aquella persona a la cual visitamos. Es decir, si te toca la experiencia de trabajar en una compañía donde vendes un producto en el que, por ejemplo, cuesta mucho conseguir los interesados. Pero una vez que logras ese interesado, después que estuviste utilizando las técnicas de prospectación y llegaste a través de una técnica de entrada, llegaste finalmente a hacer la simpatía con el cliente, a romper el hielo, a hacer la demostración, hiciste el cierre, independientemente de que ese cliente llegue a ser tu cliente o no, entonces te corresponde seguir este último paso, que es sacar las referencias. Hay algo valiosísimo que tiene ese cliente y que tú no puedes irte de esa casa sin poder lograr ese valioso recurso que tiene ese cliente al cual tú estás también, en el cual también estás interesado. Y no me refiero a su dinero, no me refiero a que ese dinero, a que ese cliente te compre, porque claro, eso sería el objetivo ideal o el que tienes, pero te quiero dar una indicación todavía más valiosa. Es más importante que puedas salir de ese cliente con referencias, que pueda salir con buenos nombres y números de teléfonos. En muchos casos puede ser más importante aún si hubieras de haber conseguido una venta. Es decir, ¿de qué vale si consigues una venta pero tú no sigues el paso 6 y no sacas las referencias? Entonces te toca volver a empezar nuevamente desde cero. Te toca volver nuevamente a prospectar, a la técnica de entrada, te toca nuevamente volver a hacer todos los pasos y finalmente, al no tener acceso al sexto paso, tienes que todo el tiempo estar empezando de cero. Mientras que si tú al cliente le dices que trabajas por referencias, que para ti son muy importantes las personas que puede él conocer o que pudiera él recomendarte, le puedes ofrecer incluso un incentivo, alguna forma para que el cliente pueda decirte, bueno, yo conozco a mi hermano, te puedo recomendar a mi hermano, te puedo recomendar a mi vecino, conozco a alguna persona del trabajo, y a lo mejor con una, dos o tres personas puedes llegar a tener una puerta abierta para un mercado que era totalmente desconocido para ti antes. Así que, y por supuesto, estos son los 6 pasos que quería mencionarte, pero quiero que no te olvides que si tuviéramos que agregar un séptimo paso, es que pase lo que pase, sea que sigas al pie de la letra y logres vender, o llegues al final y te des cuenta que en algunos casos prospectes y no llegues a sacar ventas, no llegues a sacar prospectos, hagas demostraciones y no consigas cerrar y finalmente te aprendas 10, 20 diferentes cierres y el cliente te objete y te diga que finalmente no puede comprar y finalmente trates de sacar referencia y te des cuenta que al final tuviste una mala experiencia y nada de referencia fue posible, entonces te invito a que inventes el séptimo paso. Y que en ese momento pienses, bueno, ¿qué opciones te queda? ¿Te queda que te vayas a lamentar a tu casa y decir, no sirvo para esto? ¿Te queda que vayas a decirle a medio mundo, no sirvo para las ventas? ¿O esta oportunidad no funciona? ¿O hay crisis? ¿O hay problemas? ¿Y con este problema económico, quién puede comprar este producto? ¿Y te quedes dialogando en ese pensamiento perdedor? ¿O vuelvas nuevamente como gran vendedor profesional, te renueves, aprendas de lo sucedido y vuelvas nuevamente al paso número uno, que será prácticamente tu paso 7. Vuelve a la actitud mental positiva. Bueno, espero que estos pasos puedan haberte ayudado a refrescar algo un poquito y te pido que si estudias estos pasos, lo puedes repetir y puedes escribirme o puedes mandarme algún mensaje a nuestra página de internet, launiversidaddelexito.com o horacioalfonso.com, y me encantaría saber cuáles han sido tus impresiones, de qué manera esto te puede ayudar a mejorar el campo de ventas. Me daría mucho gusto, de esta manera yo me retroalimento a fin de poder seguir ofreciéndote material de calidad, de primera, a fin de que tú puedas prosperar y puedas lograr todos tus sueños si es que te encuentras en el campo, en la profesión tan maravillosa de las ventas. Que sigas muy bien, con todo respeto y cariño, espero saber de ti. Hasta luego, te habló Horacio Alfonso.